En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos arrancando en este jueves 13 de diciembre de 2018 a través de Teleelche en Radio Marca, una nueva edición de Elche en Punta. Recuerda que nos puedes escuchar en la radio, también en televisión en Teleelche, nos puedes ver y escuchar y en cualquier parte del mundo en teleelche.es, en internet y en nuestra app gratuita Teleelche. Por cierto, un comunicado que nos llega desde la Concejalía de Deportes anuncian que se suspende toda actividad deportiva en las instalaciones municipales al aire libre esta tarde por recomendación de servicio de emergencias en previsión de fuertes rachas de viento. Repito, se suspenden todas las actividades deportivas en las instalaciones municipales al aire libre esta tarde por las rachas fuertes de viento. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con la información deportiva del Elche Club de Fútbol y con una mala noticia. El menisco deja KO a Borja Martínez. El futbolista finalmente pasará por quirófano el próximo miércoles 19 de diciembre y su tiempo de baja será entre 6 y 8 semanas. Francis Uzojo, el portero titular más joven de Segunda División. Con sus 20 añitos, el guardameta nigeriano ha recuperado su puesto en el 11 tras su lesión y se convierte en uno de los pilares fundamentales del equipo esta temporada. Hoy el jugador ha dejado claro en rueda de prensa que quiere ayudar al equipo a lograr el primer triunfo fuera de casa. El portero franjiverde asegura que todavía tiene margen de mejora y que está aprendiendo mucho de José Juan. Y en el Elche están pendientes del Reus. La plantilla del equipo catalán no aceptó la oferta de la Liga de Fútbol Profesional para pagarle las nóminas y deja a su club, al Reus, al borde de la desaparición. Podría jugar el último partido este fin de semana y luego retirarse. De todas formas, su presidente ha vuelto a insistir que en 2 o 3 días les pagará. La audiencia provincial, hablamos a nivel institucional, exculpa al expresidente José Sepulcre y al exdirector general Antonio Rocamora de apropiación indebida. Y recordamos que la primera fase de la ampliación finaliza mañana viernes, sin que ningún accionista de referencia, a excepción de la empresa precisamente del expresidente Sepulcre, haya suscrito acciones. Con lo que, lógicamente, su cuota accionarial está subiendo enteros. Bueno, pues serán los temas que vamos a tratar en el día de hoy, en este jueves 13 de diciembre, jueves frío, con 13 grados con 8 de temperatura, con ligera lluvia y con lo peor que está por llegar esta tarde, entre las 8 y las 6 de la madrugada, esas rachas de viento fuertes. Abrimos escaparates y arrancamos. Buenas tardes. No esperes a las campanadas. ¿Empieza el año con buen pie o con buenas ruedas? Date prisa. Ahora tienes 10 Seat Ibiza a precios alucinantes por liquidación de fin de año. Solo 10 Seat Ibiza. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos.

Y bueno, pues es una baja importante porque, insisto, para el técnico estaba siendo un hombre titular. En este sentido, Hossam vuelve a ganar enteros porque ahora mismo solo tendría dos extremos. Iván Sánchez, que es intocable, además de Hossam, con lo que vuelve a quedar en evidencia que a este equipo le hace falta un extremo sí o sí. Un extremo zurdo, sobre todo, porque Hossam e Iván Sánchez son diestros, aunque en un momento dado pues puedan jugar en la izquierda. Y como zurdo solo está Borja Martínez, que ahora va a estar pues entre unas cosas y otras dos meses de baja. Ahí se le podría dar el alta si se consigue liberar masa salarial con la salida de hombres que no cuentan para el técnico, llámese Zotko, Redru y John Iñíguez, además de alguna operación económica que consiga convencer a la Liga, para dar de alta a Nacho Gil, el futbolista que lleva más de dos meses entrenando con el primer equipo, que es precisamente extremo zurdo y que es una posición coja desde principio de temporada. Por tanto, Borja Martínez se une a la baja de Tecchio para el partido del próximo domingo frente al Rayo Majadahonda, penúltimo partido del año, último desplazamiento. En ese partido, pues un hombre va a tener especial importancia y es el guardameta Francis Uzojo, que ha conseguido mantener su portería cero en tres de los cinco partidos que ha disputado esta temporada. Recordamos que el nigeriano debutó con el Elche en Copa del Rey, donde los franjiverdes derrotaron al Granada por 2-1 en el Martínez Valero, y luego pues estuvo en las victorias contra el Málaga y el Zaragoza, 2-0 y 2-0, y luego la única derrota fue el 5-1, con esa segunda parte tan extraña, en donde en el descanso el Elche ganaba 0-1, y al final pues el propio Francis Uzojo se comió aquellos cinco goles. Digo, se comió, no que fallara, sino que, como todo el equipo, ¿no?, que en 26 minutos fatídicos, pues vio encajar todos los goles que no había visto encajar entonces. El otro día volvió a mantener portería cero en el empate frente al Sporting de Gijón. Y Francis Uzojo, haciendo las cuentas, y no de la de lechera, sino viendo uno por uno porteros titulares, es el portero titular más joven de segunda división. A sus 20 años recién cumplidos, el pasado 28 de octubre, Francis Uzojo se ha convertido en el portero titular de segunda más joven. Recordamos que volvió a la titularidad ante el Sporting de Gijón, tras recuperarse de una fractura en las costillas que lo mantuvo cuatro jornadas lejos de los terrenos de juego. Y bueno, pues Pacheta no se lo pensó, lo volvió a incluir en el once titular, firmó una sobresaliente actuación en la que dejó su portería a cero y salvó al equipo con grandes paradas. La juventud del portero cedido por el Deportivo de la Coruña destaca en una categoría en la que la media de edad de los guardametas titulares es de 29 años. En segunda división, el compañero de portería que más se acerca a su edad es Álvaro Fernández, guardameta también de 20 años, del Extremadura, aunque este nació el 13 de abril de 1998, mientras que el arquero del Elche lo hizo a finales de octubre de ese mismo año, lo que le convierte en el titular más joven. La edad de Francis contrasta totalmente con la de José Juan, titular en la primera parte del campeonato y portero que cuenta con una gran experiencia en la categoría a sus 39 años. La juventud en las porterías de segunda en muchos equipos es difícil de ver porque los entrenadores suelen apostar más por la veteranía y seguridad de los guardametas más experimentados, como Dani Jiménez, del Deportivo de La Coruña, que tiene 35 años, Alberto Cifuentes, del Cádiz, que tiene 39 años, René, del Almería, que tiene 35 años, o el que se va a enfrentar el Elche el próximo domingo, Basilio, del Rayo Majadahonda, que tiene 34 años. De hecho, en el Elche está José Juan, que tiene 39 y casi podría, por generación, ser padre de Francis Uzojo. Si José Juan hubiera sido padre a los 19 años, perfectamente tendría un hijo ahora de 20. Bueno, pues Francis Uzojo, el portero titular más joven de segunda, que tiene toda la pinta de volver a ser titular el próximo domingo. No sería lógico, no tendría sentido que ahora lo quitase. Vamos, conociendo a Pacheta, está claro que no lo va a hacer. Si ya asumió el riesgo de volver a utilizarlo, cuando quizás era una decisión más arriesgada y difícil, porque el otro día que hubiese jugado José Juan no le hubiese sorprendido a nadie, igual que muchos esperaban que cuando Pacheta decidió cambiar a José Juan lo esperaban, el otro día era mucho menos esperado porque José Juan estaba teniendo mejores actuaciones y estaba cumpliendo bien. Por eso digo, si asumió el riesgo. Y digo el riesgo porque imagínate que juega Francis Uzoho y no le sale un buen partido. Y ya tenemos la burra en el trigo. Bueno, pues está claro que Pacheta en este caso no anda con tonterías. Si considera que Francis Uzoho es mejor portero y va a dar mejor rendimiento, por mucho que le pese a José Juan, pues va a jugar Francis Uzoho. Igual que si dentro de una semana Francis Uzoho baja el nivel y José Juan está por encima, pues yo creo que Pacheta en eso no les... Vamos, no le duda, no va a dudar en absoluto. No le va a temblar el pulso en cambiar a quien él considere. Y con Uzoho lo ha tenido claro. Por tanto, el domingo va a jugar Francis Uzoho. ¿Qué equipo va a poner? Hoy ha hecho entrenamiento a puerta cerrada. Uzoho, Francis, va a estar en portería. En defensa, Neider y Gonzalo Verdú como centrales. Lateral zurdo, Juan Cruz. Lateral derecho, Alexander. Por delante, veremos. La lógica dice que si ha utilizado dos partidos consecutivos a Xavi Torres, lo normal es seguir dándole confianza. A menos que pues esta semana baje enteros en los entrenamientos y los suba Manu Sánchez, que ha sido hasta hace dos semanas insustituible. De momento, el paso por esas pruebas de acceso a la Policía Nacional pues le está costando la suplencia a Manu Sánchez. Bueno, son cosas que pasan. Por delante, pues veremos si vemos la vuelta de Gonzalo Villar, que ya está completamente recuperado, junto a Javi Flores. En una banda, Iván Sánchez. En la otra, presumiblemente, Josan. Pero yo no descartaría el tridente Gonzalo Villar, Javi Flores, Nino, en detrimento de Josan. Es decir, jugar con más juego interior, con la calidad de Nino y Gonzalo Villar y Javi Flores, y prescindir de esa banda izquierda, con Soricaba o Benja en ataque, porque ahí está la otra duda razonable. Veremos si Sori se ha puesto las pilas y se las está poniendo en esta semana, o si el técnico le da la alternativa a Benja de salida, que sería la primera vez, no que le dé la alternativa a Benja de salida, que ya ha sido titular en varios partidos, sino la primera vez que lo haga teniendo a Sori en el equipo, porque las otras veces que ha jugado Benja fue cuando Sori estaba con su selección, en Soria, en Riazor contra el Depor, la última también. Por eso digo que esta semana, si se decidiese por Benja y Sori en el banquillo, bueno, pues sería como en Extremadura, ¿no? Que ahí Sori arrancó desde el banquillo y luego, por cierto, hizo una actuación extraordinaria. Quizás a lo mejor le hace falta eso, ¿no? Un poquito de banquillo. No lo sé. Eso es el técnico el que lo tiene que decidir. Como en el caso de Francis, tiene que elegir a los que mejor estén física y anímicamente y mejor rendimiento le vayan a dar al equipo. Hoy hablábamos con Francis, con traducción de Antonio Chávez, jefe de prensa. Le preguntábamos, y además como sus respuestas no son largas, son cortitas, y cada vez tenemos más aficionados que entienden perfectamente y hablan el inglés, pues las vamos a dejar, y luego la traducción. ¿Cómo se encuentra tras su vuelta? ¿Cómo se vio en el partido Francis Uzoho? I'm very happy that I'm back from my injury, and the coach put me to play, and I had a good game, and the team also had a good game. So, in the personal feeling, I feel very happy because I'm back from injury, and I came and I played and I had a good game. Estoy muy feliz, personalmente, porque volví después de la lesión. El míster decidió jugar por mí. Creo que fue un buen partido, tanto mío como del equipo. Y personalmente sí, estoy muy feliz por volver. ¿Y espera, ahora que ha vuelto, mantenerse, seguir? When I came back from my four weeks injury, I had to expect anything because now I am back with the team, so I had to be ready and if the coach decide, it's the coach that decides, not me. So when the coach decides that I play, I have to play. Vuelvo después de la lesión. Espero cualquier cosa. Estoy preparado para cualquier cosa. Estoy con el grupo y estoy a la espera de la decisión del míster. Si decide que no juego, si decide que sí, preparado para jugar. Preparado para jugar, insisto, salvo sorpresa monumental o ya una lesión o cualquier otra cosa, lógicamente será el portero titular en el Cerro del Espino. ¿Cómo vivió el partido? De nuevo el público estuvo cariñoso con él. Well, it's an encouragement from the fans and they give you confidence. With that, I really appreciate them. Or giving me confidence, helping me, because I really needed the help from them, because I was out for four weeks, and I need every help from everybody, from the coach, from the fans, from the players, and I got it from everybody, and I'm happy that the fans helped me in the game. Lo agradezco mucho, porque significa, necesitaba esa confianza, necesitaba ese apoyo, y la verdad es que me lo mostraron desde el primer momento. Lo agradezco porque necesitaba después de cuatro semanas el apoyo de todo, de la afición, del entrenador, de los compañeros, y la verdad que lo tuve y especialmente se lo agradezco a la afición. ¿Será a partir de ahora el portero titular como así parece? Se lo preguntábamos a él. Well, I don't know. This is a decision for the coach. Like I said before, if the coach decides I play. When he decides I sit on the bench. It's not my position to say if I will be the first goalkeeper throughout the season. Decisión del entrenador. Si el entrenador decide que juegue, jugaré. Si el entrenador decide que esté en el banquillo, estaré en el banquillo. No es mi posición decir si voy a ser el portero titular o no. Es la decisión del entrenador. ¿Cómo lleva la competencia con José Juan? Don't have competition with José Juan. I am learning from José Juan because he has a lot of experience which I need to be learning from him, because he has played so many years in this league, and I think I don't have competition. I'm only learning from him. Yo veo como competencia con José Juan. Yo estoy aprendiendo mucho de José Juan. Es un portero con mucha experiencia en esta categoría, con mucha experiencia en el fútbol español, y no lo veo como una competencia, sino como aprender día a día de un portero como José Juan. Pues demuestra sin duda mucha humildad, y así tiene que ser a sus 20 años, pero lo demuestra porque lo dice, no ve como competencia a José Juan, todo lo contrario, está aprendiendo mucho de él, y creo que eso es muy importante que además lo diga públicamente. Le decíamos el dato que hemos comentado, que es el guardameta más joven de segunda división, el portero titular más joven de segunda con tan solo 20 añitos. For me it's I don't have a word to describe it, but I appreciate, because if you check, not so many young goalkeepers in the league, both Liga Santander and in second division. So for me to be the youngest, I think I am very happy, and it gives me confidence to keep working hard. Actual ver porteros tan jóvenes en la Liga Santander, en segunda división, por lo tanto para mí es una cosa muy importante, estoy muy feliz por ello, ser el portero más joven, y solo queda seguir trabajando. No es habitual, efectivamente, ver a un portero tan joven cuando estamos viendo que la media es de 29 años, la gran mayoría pasan de los 30, y bueno, el propio Elche tenemos un ejemplo, y además un ejemplo yo creo que en el que hay que estar satisfechos. Ver hoy en día a un portero de 39 años que le está pues ahí jugándose la competencia día a día con un chaval de 20 que, lógicamente, en condiciones físicas, pues está mejor. No es lo mismo tener 20 años que tener 39. Esto no lo digo yo, que se lo pregunten a José Juan si estaba mejor con 20 que con 39. Por eso tiene más mérito. Con 39 y no estar hace 5 años retirado y estar compitiendo y lo ves físicamente y es un toro y con su humildad, pues tiene mucho mérito lo de José Juan. Por eso también es cierto que es muy llamativo que con 20 años ya seas el portero titular de un equipo de segunda división. Porque ahora mismo consideramos a Francis Uzojo portero titular. Por las pruebas, yo creo que está claro. Esto no quiere decir que lo vaya a ser toda la temporada, pero de momento claramente lo es. Y ha adelantado por la izquierda a José Juan. Se le vio muy bien el otro día en su vuelta. Podía haber dudas de cómo estaba, de cómo andaba de confianza tras esa lesión, ese parón de cuatro semanas y media. pero demostró que ahí tiene muy buenas condiciones. No, I don't know. The question is very difficult because I cannot say it's my qualities. It's in that moment it happens, and sometimes if you can check, there are some I lose. For example, in the 5-1 against Cadiz, I lost some. I considered 5 goals, so I cannot say it's my strong point. It just happens. Esa es mi mayor cualidad. Cuando lo paro en mi trabajo y cuando los encajo, pues es porque no he conseguido pararlas, como el día que perdimos en Cádiz. Entonces, trabajar y no te puedo decir que esa sea mi cualidad. Esa cualidad se le decía la rapidez, no la agilidad, si esa era su mejor cualidad. Y le preguntamos qué tiene que mejorar. Está claro que tiene que mejorar muchas cosas. Bueno, visto lo visto, en realidad, desde mi punto de vista, lo único que tendría que mejorar, sobre todo, es el juego aéreo, porque el resto lo domina. Los reflejos, el uno contra uno, el mano a mano. Pero se lo preguntamos a él, ¿qué tienes que mejorar? For me, I need to improve everything. Like I said, I am still very young in the game, and I need to improve everything. One against one, reflex, reaction, diving, everything that makes up a good goalkeeper, I need to improve on them. So I cannot tell that, okay, this is the thing I need to improve more on. Pienso que tengo que mejorar en todo. Soy un portero muy joven y creo que todavía tengo que mejorar en la reacción, en los reflejos, en el uno contra uno, en todo. Hay que mejorar, y no te puedo decir solamente tengo que mejorar en esto, sino que me considero un portero todavía con margen de mejora en todo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Que los demás te adulen, está muy bien, pero tengo que mejorar en todo. Claro que sí, en todo, los reflejos, si tiene 20 años, si es que tiene toda la razón. ¿Qué significa esto? Pues que si ya eres titular en Elche con 20 años, recién cumpliditos, lo llegó a ser con 19, es que ahí hay buena materia prima. Si no se duerme y sigue progresando, va a ser un portero de primera división. Con esa planta, con esa estatura, con esa humildad y con esas condiciones, si sigue progresando, no me cabe la menor duda de que puede ser un gran portero. ¿Le gustaría jugar el domingo y ganar por fin el primer partido a domicilio? Of course, I would like to play on Sunday and help my team to get the first win for a very long time now. So I will be, if the coach gives me the opportunity, I will be very happy. Porque quiero jugar para ayudar al equipo a conseguir esa primera victoria fuera y después de mucho tiempo. Y si el entrenador decide que juegue, muy feliz. Y la última, ¿qué es lo que más le gusta de Elche y del Elche? What I like more in the city, it's very quiet, a calm city, and the climate is wonderful. And in the club, I like the club is like one family. Everybody helps each other, and when one is down, the other one helps him to get up. So that's what I love so much about the club. Sobre la ciudad, pues que es una ciudad muy tranquila y con un clima maravilloso. Me encanta. Y sobre el club, ¿qué puedo decir? Que es una familia, que nos ayudamos entre todos, que cuando alguien está abajo le ayudan a estar arriba, y eso es lo más importante, que el club es una familia y funciona como una familia. Bueno, pues hemos conocido un poquito más de Francis Uzoho, el jugador internacional nigeriano que ya puede decir que ha jugado un mundial de portero titular con su selección con 19 añitos, jugó los 3 partidos con la selección de Nigeria, y bueno, pues ahora de momento apunta la titularidad en el Elche Club de Fútbol en las próximas jornadas. Dentro de unos días recibirás calcetines nuevos, un pijama, perfume, algo de ropa. Vamos, lo de siempre. Haz que esta Navidad sea diferente. Regálate la ilusión de tener un Audi A4 S-Line TDI 150 caballos por 299 euros al mes y siente la máxima deportividad, elegancia e innovación de conducir un Audi. Diciembre mágico A4 por solo 299 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 31 de diciembre, la segunda unidad con el 70% de descuento en cientos de productos. Gambón grande Pescanova, 800 gramos, la segunda unidad a 3,58 euros. Cerveza San Miguel, pack 24 latas, 33 centilitros, la segunda unidad por 3,30 euros. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub. Un año más, en Teleelch Radio Marca preparamos Solinavidad, una jornada solidaria para recoger alimentos y ayudar a las personas que más lo necesitan. El viernes 21 trasladamos el estudio de la radio a la Plaza de Bikes y estaremos en directo desde las 10 de la mañana con una programación festiva que podrás ver en directo por Teleelch. Acércate, colabora y comparte con nosotros una mañana solidaria. Recuerda, el viernes 21 desde las 10 de la mañana, recogida de alimentos desde la Plaza de Bikes. Sol y Navidad, porque con tu pequeña aportación podemos conseguir una Navidad mejor para todos. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, a nivel deportivo, pendientes también del Reus. El partido de este fin de semana ante el Córdoba podría ser el último de una entidad centenaria como es el conjunto catalán, que hace 3 años... llegó a la segunda división. La última palabra, la de los jugadores, que parece que ya han tomado la decisión. No quieren el dinero de la Liga, lo que quieren es desvincularse del Reus, y si se queda con menos de 12 fichas, será expulsado de la competición. Hay que decir que los jugadores han decidido seguir adelante con su decisión de denunciar al Reus, y ahora el club tiene 5 días a lo sumo para ponerse al día económicamente, o los jugadores se desvincularán pudiendo fichar por el club que deseen, porque la ley les ampara. De hecho, Miguel Linares, el que fuera jugador del Elche Club de Fútbol, el delantero, parece que ya ha llegado a un acuerdo con el Zaragoza. O sea, que empieza la desbandada ya del conjunto catalán. Su presidente, Joan Oliver, ha prometido que pagaría en 2 o 3 días. Pero estos son promesas que llevan cayendo en saco roto en los últimos meses, y los jugadores ya pues están hartos y, como digo, no han aceptado la oferta de la Liga para pagarles esas nóminas y dejarían al club al borde de la desaparición. En caso de confirmarse esto, recordemos que sería un rival que ya estaría descendido. Es decir, que en realidad ya al Reus no lo contaríamos y habría que quedar por delante de 3 más. Es decir, 3 serían los que descenderían, porque una plaza ya estaría adjudicada al Reus. ¿Qué pasaría con el tema de los puntos? Bueno, pues en teoría prevalecería el artículo 77 de la Federación Española de Fútbol, en la que los puntos conseguidos hasta ahora se mantienen. Esta sería, digamos, la fórmula oficial. Al Elche esto, bueno, pues no es que le perjudique, sino que le beneficia menos que la otra fórmula, que es la que os comentábamos ayer. Y es la fórmula en la que se le quitarían todos los puntos al Reus conseguidos, los 16, con lo que el Elche saldría beneficiado, porque en una hipotética clasificación, si no contasen los puntos del Reus, el Elche pasaría a estar a 3 puntos del descenso y no a 1, como está en la actualidad. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Lo que parece claro es que cada día que pasa, el Reus está más cerca del abismo, de la desaparición, y en este caso de ser el primero que descienda pues matemáticamente. A nivel institucional, destacar que la sección séptima de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, ha dado a conocer un auto en relación con la investigación al expresidente Frangiver de José Sepulcre y al exsecretario general Antonio Rocamora por su gestión económica al frente del club. Este procedimiento, recordamos que se puso en marcha a partir de la denuncia presentada por la plataforma Salvemos al Elche, en la que se les acusaba a ambos de delitos societarios y apropiación indebida y falsedad en documentos contables. Bueno, pues la audiencia exculpa al expresidente y al exdirector general de apropiación indebida. Recordamos que se solicitó por parte de la plataforma Salvemos al Elche una pena de 3 años de prisión y el auto, bueno, viene a decir y viene a dictar el sobreseimiento provisional por el delito de apropiación indebida que aparecía en esta investigación. El razonamiento del magistrado se basa en que ha desaparecido de las actuaciones, es decir, que no existen indicios de que se hayan quedado un solo euro del Elche. El movimiento de dinero entre club y la fundación, que es el origen de la investigación a raíz de ese expediente abierto por la Liga de Fútbol Profesional en 2015, tenía como finalidad el pago, principalmente a futbolistas, y no existe prueba de lo contrario. Por tanto, digamos que de momento regatean esta primera sentencia y la audiencia, como digo, pues libera o exculpa a Sepulcre y a Rocamora de esa denuncia de apropiación indebida. Seguimos en el plano institucional porque hay que recordar que estamos pendientes de ese fallo del convenio de acreedores, de ese recurso que interpuso el Instituto Valenciano de Finanzas y que la Audiencia Provincial deliberó el pasado día 4 de diciembre. El fallo sobre el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas contra la sentencia de aprobación del convenio de acreedores en esa ampliación de capital por canje de deuda por acciones. Bueno, pues también está en marcha otra operación de aumento de capital, esta mediante aportación de dinero, que el club, recordamos, se comprometió con la Liga y con el Consejo Superior de Deportes a convocar y a la que a finales de octubre los accionistas dieron su visto bueno, con tan solo un 16%, porque el 50% se abstuvo, entre ellos fundamentalmente la fundación. Bueno, pues la primera fase de esta ampliación de capital de 1.355.000 euros y que implica la emisión de 423.438 nuevas acciones con un valor nominal de 3,20 euros cada una, está a punto de finalizar. De hecho, lo hará mañana viernes sin que, bueno, ningún accionista de referencia, empezando por el IVF, haya acudido, a excepción del expresidente, a través de la sociedad Tenama Inversiones. Sepulcre ha adquirido unos 240.000 euros en acciones, el máximo que podía en el ejercicio del derecho de suscripción preferente que le asiste a esta mercantil. Los accionistas, a 26 de octubre, recordamos que tienen derecho a suscribir un número proporcional de nuevas acciones a razón de una por cada 2,172 que ya posean. Ya titular de un 16% del capital social del Elche era, como digo, la empresa de Sepulcre. Recuerdo que una vez finalice esta primera fase, que es mañana, en la que además de Sepulcre solo algún accionista minoritario ha comprado acciones, se iniciará una segunda de 15 días de plazo, en la que los accionistas que hayan ejercido el derecho de suscripción preferente en la primera puedan adquirir acciones, las acciones sobrantes. Será entonces cuando, en teoría, el expresidente Sepulcre hará suyas el resto de acciones, si nadie más entra, elevando incluso por encima del 40% el peso accionarial de la empresa Tanama en el capital social del Elche, donde la fundación, recordamos, titular hasta ahora del 54,7%, pasaría a ser minoritaria. Bueno, pues recordamos que en el día en que la Junta se aprobó la convocatoria de esta ampliación, con el voto favorable solo del 16% del capital social, tras decidir la fundación abstenerse, Tamana Inversiones ofreció al IVF pignorar parte de las acciones que suscriba en esta operación accionarial para que el Banco del Consell mantuviese el control sobre más del 50% del capital social del Elche. La oferta sigue en pie, pero el IVF no ha respondido. Sí lo hizo a la que se le trasladó días después por la deuda de la Fundación por parte de una sociedad de Mariano Aguilar, exdirector general del Club Franjiverde, una oferta que se rechazó por inviable. Bueno, pues mañana, como digo, acaba esa primera fase de la ampliación de capital por valor de algo más de 1.300.000 euros. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más información deportiva, ya con la previa del Rayo Majadahonda Elche Club de Fútbol. Mil gracias por estar ahí. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.